Yo no voy a colgar esta lista de ningún otro partido jamás, y el día que el PRO crea que Julián no sirve en el lugar, serviré en otro lugar, y si me parece que tampoco sirvo, me retiraré, pero no me cambiaré de la idea de trabajar por un partido que creo y estoy convencido que es un partido que va a gobernar a este país. Soy el único senador en segundo lugar que voy por ese cargo, para cumplir con ese cargo y para representar a Olavarría en ese cargo. Pero en realidad ese lugar voy a representar la séptima sesión, que es mucho más importante que Olavarría, y al cual quiero de poder hacer, tratar de defender a los empresarios, medianos, chicos y emprendedores que tienen toda la posibilidad en este país de crecer, y a todos esos productores agropecuarios que algunos hoy por hoy están perdiendo lo poco que les quedaba porque por la política que se tomó en el sector y por el clima que lo está jugando desfavorablemente en la producción. Porque creo que este gobierno se olvidó de la producción y nosotros queremos que eso vuelva a tener la importancia que debe tener esto. En caso de que los votos lo den, ¿cuál es la prioridad, senador o concejal? El senador. Si la posibilidad me da el senador, porque creo que tengo la... en esto lo voy a explicar. Siento que el Consejo Deliberante tiene una responsabilidad enorme, pero me siento acompañado por gente con capacidad igual que la mía para poder trabajar en ese lugar. Y en realidad lo que yo puedo generar desde el espacio de Consejo Deliberante, la gente que me conoce y la que no me conoce me está empezando a conocer porque me está observando un poco más que lo que me observaba como dirigente de alguna institución, hoy me está mirando como un político. Entonces me empieza a ver, me empieza a mirar, y yo creo que en Olavarría puedo dar cosas, pero mucho más puedo hacer de la legislatura.